Hola, buenas noches. Hoy me encuentro con el fundador de la escuela Chido Kwan, Jorge Gómez. Él es instructor de taekwondo y además psicólogo profesional. ¿Cómo se encuentra usted hoy, profe? Muy bien, muchas gracias. Bien, profe. Cuéntenos un poco sobre la historia del taekwondo en Colombia, por favor. Bueno, el taekwondo en Colombia llegó hacia 1965 con uno de los maestros que fue Kyun-Dun Lee, Juan Soso y con el maestro Carlos Lee. Inició en las ligas de Antioquia, en la Liga de Atlántico y con la Liga de Bogotá. Después de esto, pues han pasado diferentes maestros, como el maestro Mauricio Duque, está el maestro Carlos Forero, está el maestro Nicolás Ruiz, está el maestro Carlos Ruiz y estoy yo. Ese es más o menos el linaje de nuestra escuela. Desde allí ha venido partiendo todas las técnicas y pues todo el conocimiento que tenemos en nuestra Academia Chido Kwan. Bien, ¿y desde qué usted empezó a entrenar, profesor? Desde los 12 años. ¿Y cuál ha sido el combate más difícil que usted ha tenido hasta la historia de hoy? Bueno, cuando era cinturón principiante, cinturón amarillo, franja verde, tuve un combate con un chico que era mucho más alto que yo. En el cual venía preparándose desde la Liga de Taekwondo de Bogotá, y en el combate estuvo muy parejo en los dos primeros asaltos, y en el tercer asalto pude ganar por la diferencia de un punto, pero fue uno de los combates más fuertes que tuve en mi historia. ¿Y cuál cree usted que sería una ventaja suya en un combate? Bueno, la idea en los combates es analizar mucho al otro competidor, tratar de mirar cuáles son las habilidades que tiene el otro, pero también es hacer un autoanálisis y saber cuáles son las técnicas que yo tengo para poder entrar en un contraataque. Entonces, pienso que la ventaja que tendría es que se debe analizar muy bien al otro competidor para así poder generar contraataques y poder ganar un combate. Bien, ¿y cuál cree ahora que es su desventaja suya en un combate? Pienso que una de las desventajas que puedo tener en la actualidad sería un poco la resistencia. Creo que debo de mejorar un poco más en ella. Y bueno, ahora volviendo con el tema de la escuela, ¿es muy difícil dirigir esta escuela? Pues es un poco complejo por la variedad de estudiantes que tenemos, porque tenemos chicos muy pequeños, desde los 4 años hasta personas ya adultas, como más o menos de 65 años de edad. Entonces, la variedad en edades pues hace que las clases sean un poco más complejas por la forma de aprendizaje de cada uno de los chicos. Y yo me acuerdo una vez que hubo una época que usted nos contó en la que hubo un tiempo que usted se retiró del taekwondo, y esto, ¿por qué fue? Bueno, cuando estaba en la adolescencia, pues generalmente el taekwondo le va ayudando a uno a tener buenos hábitos, pero pues también encontré un grupo de amigos con los cuales pues empecé, por ejemplo, a tomar, empecé a fumar, salíamos a jugar microfútbol y entonces después nos íbamos a fiestas. Entonces esto hizo que me alejara un poco como del deporte, pero gracias a Dios pues volví nuevamente a encaminarme en la parte deportiva y pude llegar a ser un competidor de alto rendimiento, pero después de que retomé nuevamente, que me di cuenta que estaba perdiendo una gran oportunidad. Y bueno, ya para ir acabando, ¿qué hubiera pasado si usted nunca hubiera entrenado taekwondo? ¿Qué sería usted hoy en día? Pues esa pregunta es muy difícil de contestarla porque pues este fue el camino que Dios me mostró y pues en el cual puedo hablar, pero no sabría cómo responderte porque pues fue el camino que tuve. Pues bueno, aquí estuvo con ustedes el gran fundador de la escuela Chido Kwan. Y pues bueno, yo soy Cristian Moreno y fue un placer haber estado con usted, profe. Espero encontrarnos en una próxima ocasión. Ok, muchas gracias. Salió reír.